Todos vienen más oscuros, algunos. Los que no se han podido ir, pues por diferentes motivos. Pues el Señor está con nosotros en cada momento. Voy a usar la Biblia de las Américas, muy parecida a la Reina Valera, pero a ver si la palabra... Aquí hay dos palabras hoy. Hay la que hablo de aquí, que es de la palabra de Dios. Esperemos que podamos escuchar la palabra de Dios, porque vamos a leerla. Y luego está la palabra de este bicho aquí, ¿no? Hay un poco de competencia. Espero que se pueda oír. Pero pronto esperemos que la temperatura baje. Me han encantado las canciones que Cifra ha escogido esta mañana, porque se centran, hablan de lo que va a ser el texto de hoy, que es en Colosenses, capítulo 1 especialmente. Y había pedido a Cifra una canción que, por razones de tiempo, igual, si Jorge piensa adecuado, pues lo cantamos después, que es «Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá». Así que por eso no lo vamos a cantar ahora. Al final de la alabanza no lo hemos hecho, pero a lo mejor podemos hacerlo después si Jorge considera. Porque tenía mucho que ver con un poco también lo que quería hablar hoy. Cristo es todo. Cristo es todo. Podríamos resumir el mensaje. ¿Qué es lo que te dicen a ti cuando, si eres cristiano y te defines como cristiano y lo dices públicamente, qué es lo que la gente te dice? ¿Es fácil decir yo soy cristiano? Es algo de, a lo mejor oyes, es algo del pasado eso. La persona con quien hablas a lo mejor se define como ateo, que no cree en Dios. O agnóstico, que bueno, a lo mejor, que no sabe. Y que el cristianismo a lo mejor te dicen que es un engaño. Otros dicen, bueno, está bien, pero todo es igual. Hay muchas religiones, todo es respetable, todo es válido, y lo que cada uno quiere, pues lo asimila. Así que te respetan, en cierto sentido, por lo que tienes unas creencias, pero como con cualquier otra filosofía o cualquier otra religión. Es fácil caer en una religiosidad cristiana, entre comillas, en un cumplir ciertos ritos o costumbres que tenemos en la cristiandad, sin realmente vivir la esencia del cristianismo. Y el cristianismo, ponemos ese nombre cristianismo, pero el cristianismo, según la palabra de Dios, es una persona. El cristianismo es Cristo. No es una filosofía que alguien humano inventó en un momento dado, que luego tú puedes intelectualmente asumir, incluso pues intentar vivir según sus reglas, ¿no? El cristianismo es Cristo. Dices, bueno, eso ya lo sabemos, pero realmente, si el cristianismo es Cristo, si tú te defines como cristiano, ¿Cristo está presente cada día en tu vida? ¿Reina en mi corazón? ¿Reina en mis decisiones? ¿La palabra de Cristo, la palabra de Dios, está presente en tu vida diaria? ¿Hablas con Él porque es persona? No una cosa mística, no una idea o un concepto, es una persona. El apóstol Pablo escribió una de sus cartas a una iglesia, en la iglesia de Colosas, por eso he dicho Colosenses. Está en la zona que ahora es Turquía, Asia Menor, ahora Turquía. Y como veis, en la parte sur, donde hay una flechita, ahí está la iglesia de Colosas, en un valle fértil, montes al norte y al sur, la iglesia de Laodicea estaba cerca, Hierápolis, y luego al oeste estaba Éfeso en la costa. Una pequeña ciudad donde había creyentes. Y ahí, por las afirmaciones tan claras hacia la preeminencia, el primer lugar, ser primero, la importancia de la persona de Jesucristo que da en esta carta el apóstol Pablo, entendemos que había influencias muy poderosas en el entorno, en esa ciudad, que hacían que los cristianos estaban empezando a poner a Cristo en un segundo lugar, siguiendo las filosofías sincretistas y hábitos y formas de pensar que eran una mezcla del gnosticismo griego y la práctica religiosa judía. Así era la iglesia. Una mezcla de personas de origen griego y otros de origen judío y algunas otras regiones más también, que se habían convertido al cristianismo al escuchar el Evangelio por colaboradores, entendemos, de Pablo como Epafras. Habían recibido este Evangelio liberador, que se basa en una persona y no otra filosofía. Y esa persona, decían estos evangelistas, estos hombres y mujeres que llevaban con gozo esa palabra de vida, Cristo era Dios. No era solamente otro, sino que Cristo vino, Dios mandó a su Hijo, vino a este mundo, vivió con los hombres, manifestó quién era, murió y murió y resucitó, y murió por los pecados de cada uno, de cada hombre y cada mujer en esta tierra, para redimirlos, para darles una oportunidad de tener otra vez una relación con su Creador. Y si vemos hoy, podemos pasar las imágenes, no sé si se han pasado. ¿Habéis visto otras imágenes de la ciudad, la localización? Hoy lo que queda de la ciudad, unos restos arqueológicos, unas tumbas. No hay casi nada ahí. Si vemos hoy las ruinas de muchas de las ciudades a las que estaban dirigidas estas cartas en esta región, casi no hay restos de estas ciudades. Y nada del cristianismo en esos lugares. El cristianismo desapareció de esa región, consumida por el abandono, por los terremotos, como en Colosas, un terremoto destruyó la ciudad, por las posteriores invasiones turcas, igual que las invasiones de grupos extremistas musulmanas ahora, para expandirse por todo el mundo, el cristianismo. No ahí, pero en otros sitios, empezando por la Europa Occidental. Y hoy en Turquía, que vienes a saber que en esos lugares la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, se está predicando. Y en el campo adentro vamos a tener aquí a Marc Madrigal, que nos va a hablar de lo que Dios está haciendo en esa zona donde el cristianismo se expandió, donde hombres y mujeres de diferentes razas, diferentes pensamientos, edades, religiones, se arrodillaron a Jesucristo y le confesaron como Señor y Salvador suyo. Así que yo me pregunto, ¿hasta qué punto la razón por este declive fue que las iglesias se alejaron del verdadero Evangelio? De la centralidad del Evangelio, que es la persona y la obra de Jesús, centrados en Él, sucumbiendo entonces a las influencias de afuera. ¿Está pasando esto en Europa ahora? ¿Está ocurriendo que las iglesias están perdiendo esa centralidad, esa preeminencia de Cristo en sus vidas y en su iglesia? Pregunto. Acabo de venir del Reino Unido, intentando buscar una iglesia parecida a la nuestra, que tiene sus orígenes en las asambleas de hermanos. En la zona de Swindon había 6. Desgraciadamente, ninguna parecía que tenía la el ambiente para mis hijos y mis nietos, para poder estar en comunión, para poder crecer, para poder tener los niños una escuela dominical. No había. Estaban todas casi muertas. Es una pena grande. Y eso está pasando en Europa. Está pasando. La importancia de tradiciones, la importancia de lo que se supone es lo más importante, muchas veces perdiendo lo que realmente es importante y que es lo que nos dice el apóstol en esta carta. ¿Vale? Esta carta es plenamente vigente hoy en día, entonces Pablo nos recuerda lo realmente importante, la persona de Jesús. Nos recuerda quién es, que es preeminente sobre todo. No es un profeta más, está sobre todo. Y que todo está en sus manos. ¿Confiamos en hombres entonces, en prácticas religiosas, en tradiciones, o confiamos en la persona viva de Jesucristo, presente aquí en esta mañana, en los corazones de los que han rendido sus vidas a Él? Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Y versículos 1 al 23, me gustaría leer todo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Esto es introducción, una carta llena de amor hacia los que están leyendo. Seguiremos después con el versículo 9. Pero Pablo da gracias a Dios por los colosenses y ora por ellos. Tienen fe en Cristo Jesús y demuestran también el resultado de esa fe, que es el amor los unos a los otros. Demuestran por su forma de vivir, y eso lo dice aquí, que el Evangelio de Jesús ha transformado sus vidas. Bien, qué bien que alguien diga eso de una iglesia. Ora también, sigue, ora a Dios para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 9. Y también que anden, que caminen y vivan vidas que agradan a Dios. En versículo 10. Ahora entra en tema, ¿no? Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta palabra se repite, llenos del conocimiento de su voluntad. Y veréis por qué esa palabra conocimiento, Pablo lo enfatiza, conocimiento de la voluntad de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y da las razones. Porque Él nos ha librado, nos libró del dominio de las tinieblas, de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En quién? Su Hijo amado, Jesús, tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es, y aquí le describe a Jesús, dejando claro quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, no para nosotros, para él. Y él es antes de todas las cosas. Y en él, todas las cosas, quisiera enfatizar esta palabra, permanecen. Todas las cosas fueron creadas por él, por Cristo, y esas cosas permanecen en él, por su voluntad. Incluso tu vida y los latidos de tu corazón ahora. Hay un propósito, ¿verdad? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es él el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga toda la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, una palabra que los gnósticos usaban mucho, plenitud, ¿vale? Pero la plenitud está en Cristo, toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hemos dicho que ora a Dios, Pablo, para que sean llenos de conocimiento de la verdad. Luego, ora a Dios para que anden vidas y vivan vidas que agradan a Dios. También ora a Pablo para que tengan fortaleza, fuerza, para obtener perseverancia y paciencia, con gozo. O sea que en las dificultades, los problemas, experimentar el poder de Dios, que dice en el versículo 11, ¿no? Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener entonces perseverancia y paciencia y con gozo dando gracias al Padre. Que sepan entonces dar las gracias con gozo, no como una rutina. ¿Cómo damos las gracias a Dios? En la comida, como rutina, por ejemplo. Espero que no solamente damos gracias a Dios en la comida y ya está, pero en la comida también con gozo, ¿no? Damos las gracias por la provisión, la providencia de Dios para nuestra familia. Es algo que hacemos, pero no solo en las comidas, pero con gozo, dice. Porque Él os ha capacitado para tener esa herencia. Él les ha capacitado a ellos, los colosenses, para tener esa herencia que antes no tenían cuando estaban apartados de Dios. Han sido acercados, son familia de Dios ahora. Ahora Pablo enfatiza verdades que estaban siendo olvidadas por las influencias de fuera. Ahora, la mezcla de estas filosofías griegas y orientales, porque venían del Oriente, no solo de Grecia, era una mezcla de cosas, estaban muy presentes en las ciudades de Asia Menor y el Imperio Romano, ayudados por esa comunicación que habían hecho los romanos en las carreteras. Y Colosas estaba en el centro de dos o tres rutas, eran cruce de caminos. El Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo había venido para salvar al hombre, de que era el único Dios y que por medio de su muerte algo que no entendían los paganos, y su resurrección, algo que no podían comprender. El hombre podía entonces conocer al verdadero Dios en persona y vivir eternamente, y rompió esa noticia del Evangelio en una sociedad con tanta fuerza que ahí se fundaron esas iglesias cristianas. Y en la medida que lo hacía, causaba también rechazo. Y pasa lo mismo hoy. Una iglesia que proclama el Evangelio recibe también rechazo. Si que se queda en cuatro paredes, alaba a Dios esperando la segunda venida, no molesta a nadie. Le parece un club. Pero eso no es la iglesia. El propósito de la iglesia, según el Señor Jesús mismo, es proclamar la salvación que viene en Él, que está en Él. Los llamados gnósticos, se definió esto mucho más tarde, pero enseñaban una filosofía creciente en la sociedad que llegó a su máxima expresión en el siglo II. Por medio del conocimiento, del saber, se llegaba a la salvación, llegando a ser puros e inmortales, pero por medio de lo que sabes, lo que conoces. Lo espiritual estaba por un lado, a un lado, y lo material por otro. Lo material era malo, según los gnósticos. Entonces el cuerpo y sus pasiones, por un lado, había que rechazarlo. Era algo malo, no espiritual. Tanto la materia, la creación incluso, y mi cuerpo era malo. Llevando eso a un ascetismo, ¿no? Rechazando, por ejemplo, el sexo. Y por otro lado también, como el alma estaba atrapada en un cuerpo malo, el dejarse llevar por las pasiones no era un problema. Si yo, mi cuerpo hacía algo malo, daba igual, lo importante era lo espiritual, porque estaba separado y mi cuerpo tiene ese alma atrapada. La culpa lo tenía el cuerpo, no yo. Esa es la idea que había. Esas ideas incipientes que se desarrollaron más tarde, pero estaban entrando en la iglesia, ¿no? Lo importante era el alma, esa chispa de Dios que un día se fundiría con la fuente. Todo lo del Antiguo Testamento era rechazado. Jesús era un personaje histórico para ellos, como otros, y su ministerio, su muerte, su resurrección, cuerpo, muerto, materia, carecían de importancia, eso no importaba. La creación incluso era un accidente, una creación fallida. Esta corriente de pensamiento puede estar en nosotros también. Cosas de esto pueden estar en nuestra vida también. Nos puede llevar a pensar en una separación de lo espiritual y lo material. De nuestra vida diaria y nuestro cuerpo y lo que hacemos, de lo que pensamos. Que la vida de iglesia se limita entonces a cumplir unos ritos espirituales, pero al salir de la iglesia dejamos a un lado lo espiritual y seguimos adelante con nuestra vida, nuestras apetencias. A lo mejor las filosofías griegas siguen vigentes en un sentido hoy. Seguimos bajo esa influencia. Y tenemos que tener cuidado, dice Pablo. Está advirtiendo del peligro de esas filosofías que alejaban a la gente de ver a Jesús y tenerle presente y en primer lugar en sus vidas y en la iglesia. Y estas filosofías no tienen nada que ver con la verdad. Los colosenses estaban siendo influidos por esa mezcla de filosofías griegas y la religión judía, por especulaciones filosóficas, poderes estelares, la astrología estaba ahí, la reverencia a ángeles intermediarios. El patrón de la ciudad era el ángel Miguel. Las prohibiciones alimenticias y las prácticas ascéticas con la influencia judía. Una mezcla, un popurrí de creencias. Pero estaban alejándose de Cristo. Y Pablo afirma que la verdadera plenitud, lo que ellos llamaban la pleroma, no estaba en el conocimiento, en lo que tú sabes, lo que puedes acumular, que solo podían tener algunos, sino que está solo en Cristo. Podemos conocer a Dios en Cristo. y por medio de la afirmación de Pablo de lo que realmente importante, porque él no va ahora con estas herejías, no va uno por uno arrebatándolos, sino que él lo que hace es afirma la verdad. Y por medio de esas afirmaciones podemos deducir que había por lo menos tres herejías grandes en esa iglesia, tres problemas en esa iglesia. Primero, que los poderes espirituales eran más importantes que Cristo. Poderes espirituales. Versículos 16, 18 y 20 del capítulo 1, capítulo 2, 15, habla mucho de poderes espirituales. Y ellos estaban basándose, empezando a ser influidos por esas creencias. Había, en segundo lugar, una creciente énfasis en el hacer, en el cumplir, en las fiestas, los ritos, los ayunos, las lunas llenas, versículo 16 del capítulo 2, la circuncisión, influencia judía, capítulo 2, 11, los sábados, se sometían a preceptos y a reglas como forma de autodisciplina. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, capítulo 20, versículos 20 a 23. Pablo les avisa contra esas cosas, del énfasis en el hacer, en el no hacer, lo que hay que hacer, y si haces esto, estás bien. Y tercer herejía, primero hemos dicho los poderes espirituales, ángeles. Segundo lugar, el hacer cosas. Y tercer lugar, los maestros creían que tenían una filosofía superior. Decían que recibían visiones, y habla de visiones en este capítulo 2 también. Versículos 4, 8 y 18. Visiones, y por eso era prueba de que su enseñanza era superior a la palabra de Dios. ¿Pasa eso hoy en día en nuestro mundo? ¿Hay personas que parece que saben más que la palabra de Dios, que lo que ellos han recibido en ese momento es más? ¿Es posible que el hombre caiga en estas cosas, esas tres herejías hoy, incluso en la iglesia? ¿El culto a los santos ocurre hoy? ¿El culto a los ángeles? ¿La fe en la suerte? ¿Las loterías? ¿El horóscopo? Nosotros no, ¿verdad? Nunca miraríamos esas cosas, ¿no? Decimos. Pero están ahí. Son ejemplos, ¿no? De esto. También es posible que caigamos en una vida de cumplimiento de reglas, de costumbres, de seguir costumbres como lo más importante, de tener prohibiciones, incluso llegar a pensar que la vida cristiana consiste en si oro, si alabo a Dios con cantos elevados, si leo la Biblia, ya es suficiente. Podemos caer en eso también, ¿no? Igual que estaba pasando ahí. Y Pablo avisa contra eso. Y en tercer lugar, ¿es posible que los cristianos necesiten más que la palabra de Dios y estén siguiendo a profetas, a nuevos apóstoles que tienen nuevas revelaciones, que tienen visiones? Pues ahí avisa el apóstol de esos peligros. Y Pablo corrige estas tres herejías. Y eso es ese pasaje que hemos leído, increíble, de la importancia de Cristo a partir del versículo 13, ¿no? Cristo es el creador y Señor de todo. Cristo no es que llegó en un momento dado. Cristo estaba antes de la creación. Él fue quien estaba creando este mundo. Lo que hay en el cielo es Señor de ello. En los poderes, los ángeles, Él los creó y Él está encima de ellos. Y los que hay en la tierra, la materia, los seres vivos, el hombre, Cristo es que ha vencido a todos los poderes malvados. Cristo lo ha hecho. El versículo 17. En Él todas las cosas no solo fueron creadas, sino todas las cosas permanecen. Cristo mantiene este mundo. No solo crea, sino hace posible que haya vida, que haya estaciones y ciclos. Vamos, he ido a Inglaterra este verano con 40 grados aquí en Madrid, llegar con 17 en Inglaterra, parecía que ya el invierno había llegado directamente. Luego vuelvo a España y hacía 30 grados en Londres y hacía 20 aquí. Bueno, luego un poco más. Fue un accidente. Vamos, las estaciones, esas estaciones, esos cambios regulares, aunque haya diferencias, pero las estaciones se mantienen, las 24 horas, el sol, la Tierra girando alrededor del sol que nos da este amanecer que hemos visto de vacaciones, ¿no? Y esa puesta del sol bonita sobre el mar, algunos lo habrán visto y si no en la tele, que nos lo ponen en las noticias del tiempo. Pero todo eso es algo que ha creado Dios y el que lo hace funcionar. Si funciona, si sigue funcionando y no se desmorona, es porque Él quiere, por su palabra, por su voluntad. No es por el azar. Así que, si yo estoy ahora mismo respirando, como dicen, vivo y coleando, ¿no? Dicen, si estoy respirando ahora mismo, no soy algo al azar, que mi vida tiene un propósito entonces y que Él lo mantiene. Si tú estás vivo hoy y no estás muerto, es que hay un propósito porque estés vivo. El Señor tiene un propósito para esta vida tuya, aunque muchas veces pasan tiempos en nuestra vida que tenemos un vacío y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Mis hijos ya han crecido, ¿qué hago yo ahora? Y miras a tu mujer y dices, bueno, ¿de qué hablamos? ¿No? Cosas así. Y hay momentos en la vida que decimos, ¿qué propósito tengo yo en mi vida? El Señor nos da propósitos a diario. Propósitos y esperanza y razones para vivir, ¿verdad? Él nos mantiene, vivos y no en un hospital o muertos, porque Él quiere. Alabado sea Él, ¿no? Si crees que ya estás cansado de vivir entonces, que no tiene sentido tu vida en Cristo, sí hay razones por la que tú sigues con vida, aunque no sea de la calidad que te gustaría. Así que, ¿qué puedes hacer? En el poder del Señor, si Él te tiene vivo, hay razones porque tú estés ahí. Él lo mantiene. Yo pensaba este verano, hay un propósito que mi corazón estaba latiendo. ¿Cuántas veces por minuto? Más o menos 72 veces por minuto. ¿Tu corazón está latiendo o no? 72 más o menos, algunos menos, Indurain, tal, pero otros más, ¿vale? 4.320 veces en esta última hora tu corazón ha latido. ¿Ha parado alguna vez? ¿No? Desde que yo me desperté y creo que mi corazón siguió las instrucciones de Dios y de seguir manteniendo en vivo en este mundo por la noche. O sea, yo estaba dormido, pero mi corazón seguía latiendo. Por eso ahora estoy vivo, ¿no? 73.000 veces desde que me desperté yo, he calculado más o menos con la calculadora. 73.000 veces mi corazón ha seguido latiendo sin parar. ¿Por qué? 35 millones de veces al año. Podemos seguir, ¿no? Tu corazón sigue latiendo porque el Señor tiene un propósito para que ese corazón siga latiendo. Y cuando deja de latir es porque el Señor dice, ya, ven conmigo. Pero cuando sigue latiendo es que hay una razón. Aunque tú no lo entiendas, búscala en su palabra. Sí hay. Cristo lo hace, Cristo lo quiere, lo ordena. En Mateo 29, 31... Mateo 10, perdón. Mateo 29, no. El Señor ahí, no voy a leer todo el pasaje, pero Mateo 10, 29. Habla el Señor de los pajarillos, ¿no? Sin embargo, dice, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El Señor cuida y quiere a cada uno de nosotros. En Mateo 6, 25 a 34 también tenemos esas palabras del Señor Jesús que nos consuelan, nos animan Mirad las aves del cielo, cómo las cuida el Señor. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El creador de este mundo, dice Pablo, el que creó las estrellas, las galaxias, el universo, estará interesado en ti y en mí. En que tú vivas con Él para siempre. Es lo que Él quiere. Y que ahora en este mundo, mientras estamos aquí, vivas con un propósito. Vivas con propósito y con gozo. Esto se transmite de estos pasajes. Los gnósticos hablaban de una plenitud, pero Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, de la Deidad, dice. Cristo es Dios. Podemos tener reconciliación de Dios y el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que esa primera herejía. La segunda, Pablo corrige es el camino para la santidad, no es por medio del ascetismo, de no hacer o hacer o separarse de cosas que conlleva a un orgullo espiritual, ¿no? Ni los esfuerzos de controlar las pasiones, de hacer. Pablo habla de ropas, de vestirse y desvestirse. Yo tengo una boda familiar la semana que viene, ¿vale? Mi padre se casa, ¿vale? La semana que viene. Tercera boda, Jorge, ¿vale? Tengo que decidir cómo me voy a vestir. Hoy en día, los hijos no muchas veces piensan que cómo se tienen que vestir para la boda de sus padres. Normalmente no, ¿vale? Hoy en día, parece que hoy en día vale todo cómo vayas vestido, ¿no? Hasta puedes ir con chaqué y pantalón corto. Lo he visto en bodas, ¿no? Parece que es normal si vas limpio, ¿vale? Pero no creo que sería conveniente ir con ropas viejas y sucias mezcladas con ropas nuevas y lustrosas, ¿verdad? No se pueden mezclar las dos cosas. Pablo habla de quitarse la ropa sucia, la vieja, y vestirse de ropas nuevas, de quitar para poner, vestirse de Cristo, poner encima, vestirse de Cristo, centrando nuestros afectos en Él, antes desvistiéndonos de todo lo contrario, capítulo 3, versículo 1. Leerlo, porque ahí tenemos listas de las cosas que debemos de quitar y las cosas que quiere Dios. La ropa, y podemos poner etiquetas ahí, ¿no? Tú pones una etiqueta a cada cosa. ¿Luchas contra alguna pasión? ¿Te está perdiendo alguna pasión? ¿Hay algo en tu vida que te vence? La palabra de Dios nos dice que nos vistamos de Cristo, nos centremos en Él. Él tiene la victoria, pero esas cosas que quitan nuestra dependencia de Cristo, tenemos que quitarlas. Y lo podemos hacer, Él hace posible que eso pueda ocurrir. Dejarle hacer, ponerle en primer lugar. Y finalmente, la tercera herejía que Pablo refuta. La verdadera sabiduría no es la filosofía, una filosofía humana, capítulo 2, versículo 8, sino el misterio secreto, un secreto revelado, el misterio de Dios en Cristo, que vive en todos los que le reciben. Cristo es Dios. Y por medio de Cristo mora en tu corazón. Capítulo 1, versículo 27, ¿verdad? Lo explica. Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. Y no hay tampoco jerarquías espirituales. Los iluminados, por un lado, como tenían entonces, o más espirituales. Para el nuevo hombre en Cristo, no hay acepción de personas. Capítulo 3, versículo 11, lo enfatiza. Bueno, vuelvo a las ropas. ¿Qué ropas? Para ser práctico. Bueno, a una etiqueta es tierna compasión. ¿Tienes puesto esa chaqueta que pone tierna compasión? ¿Tu compasión? ¿Tienes compasión y es tierna? ¿Bondad? ¿Tienes eso colgado en tu armario o lo tienes puesto, la bondad? ¿Humildad? Dice, otra ropa. mansedumbre y paciencia. ¿Te vistes de paciencia cada día? Soportarse unos a otros. Perdonarse. El perdón es algo que tengo que llevar encima siempre. Y amor ante todo. Y añade otras cosas en el 15 al 17, ¿no? ¿Es posible entonces vivir una religiosidad cristiana sin tener a Cristo en el centro? Como persona y también como iglesia. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en el centro de tu corazón? ¿El centro de tu vida? ¿El centro de tu familia es Cristo? ¿Está presente en tu casa el Señor? ¿En tus oraciones con tu mujer o marido o tu novio, tu novia? ¿Oráis juntos al Señor? Porque ahí está, como dijo al principio Jorge, en los matrimonios, en las relaciones, ahí están las salidas a problemas aparentemente imposibles. ¿Tus padres, relación con tus padres, qué tal? ¿Cristo está presente en tu trabajo? ¿En tu tiempo libre? ¿En lo que haces con tus horas? La Iglesia de Jesús se compone de personas de todo tipo, rescatados de la muerte eterna, y no por sus méritos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Lo sabemos, lo hemos oído, o no, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que solamente en Jesús hay salvación. Yo merecía morir por mis pecados, estar eternamente separado de Dios, pero, y Juan lo dice, porque de tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿seguís?, que cree en Él, ¿cómo dice?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente vida eterna, pero también dice vida en abundancia, calidad de vida espiritual. Así que desde aquí te invitamos a pedir a Jesús, al Creador, el que está sobre todo y el que te mantiene vivo y tiene razones por ello, el que vive eternamente, a entrar en tu vida si no le conoces y transformarte. Pídeselo ahora. Si le conoces pero crees que no le tienes como centro de tu vida, de tus relaciones, de tu familia, aquí os invitamos a pasar unos minutos también en oración, ahora en silencio, porque Cristo quiere darnos vida abundante, vida eterna y vida abundante. Quiere darnos la paz. Quiere darnos el gozo, que es un gozo que supera las dificultades de la vida. Porque hay un propósito en todo, aunque no lo entendamos. ¿Tú quieres esto? Vamos a pasar un minuto en oración al Señor. Que Él nos está hablando y que Él nos transforme. Si no lo conocemos, pedirle que entre en nuestro corazón, que nos perdone por nuestro abandono de Él, nuestro Creador y Salvador, y que entre en nuestra vida. Y si veo que me he olvidado de la importancia de Él en mi vida y mi familia, también tenemos un momento para corregir esto con la ayuda que nos ha dado el Señor por medio de las palabras de Pablo. Señor, queremos darte gloria y honra y el primer lugar en nuestra vida. Amén.